Tras 5 días de ininterrumpida investigación en un trabajo plenamente coordinado entre esta brigada de homicidios y la Fiscalía Local de Río Negro, finalmente se han obtenido sólidos medios de prueba, los cuales dan cuenta de la autoría de este sujeto en el delito de femicidio frustrado en contra de su pareja, en este caso una mujer de 61 años, quien, recordemos, se encuentra desde el 21 de agosto del presente año internada en el hospital base, presentando diversas lesiones, las cuales la mantienen grave aún en dicho centro hospitalario. El sujeto en cuestión fue detenido en la comuna de Río Negro por detectives de esta brigada de homicidios y pasará a su respectivo control.